Bendito sea Dios que me bendijo en Cristo con toda bendición en los cielos. Su gracia me envuelve hoy y su luz se revela en mí. Soy bendecido, soy guardado, el Señor cuida mis pasos. Soy bendecido, soy amado, su paz permanece en mí. Que el Señor